que no sean proyectos ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5, 6 años, sino sean proyectos para toda la vida. Y creo que la idea es extraordinaria, la aplaudimos todos. Así es que quien esté interesado en aportar, en sumar, en integrarse al patronato, creo que vale mucho la pena. Y creo que va a ser un gran proyecto de la sociedad mazatleca, de los mazatlecos, de los sinaloenses, que nos va a permitir presumirlo a nivel nacional y a nivel internacional. Será un gran atractivo para Mazatlán. Esa combinación de sol y playa con la cultura y el nuevo acuario que tendremos, más el parque central, la nueva avenida del mar, los parques que tendrá Mazatlán, sin duda nos va a poner como uno de los mejores destinos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Así es que arriba Mazatlán y puro Sinaloa.